From Pacifica, this is Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. En Gina, Louisiana, el joven de 17 años de edad, Michael Bell, quien pertenece al grupo de los denominados 6 de Gina, fue liberado bajo fianza luego de haber estado preso durante 10 meses. Bell y otros 5 estudiantes de secundaria afroestadounidenses fueron arrestados el año pasado por golpear a un estudiante blanco durante una pelea en el patio de un centro de educación secundaria. La pelea ocurrió luego de que estudiantes blancos colgaron 3 sogas a modo de horcas de un árbol en el patio. Un jurado integrado en su totalidad por miembros blancos declaró culpable a Bell de agresión agravada en segundo grado, pero a principios de este mes, un tribunal de apelaciones de Luisiana dictaminó que no debería haber sido juzgado como adulto. El jueves, Bell fue liberado de prisión bajo una fianza de $45,000. Su liberación tuvo lugar horas después de que el fiscal de distrito, Reed Walters, anunciara que no impugnaría el fallo que ordenaba que Bell fuera puesto en libertad. Reed Walters dijo: Hay una víctima en este caso. Su nombre es Justin Berker. Quiero que todos sepan que la decisión que voy a anunciar fue tomada en base a lo que creo que es mejor para él. He decidido no apelar la decisión del Tribunal de Apelaciones del Tercer Distrito que revocó la condena de Michael Bell en el Tribunal de Adultos y envió el caso al Tribunal de Menores. Esto significa que el caso contra Michael Bell ahora proseguirá en el Tribunal de Menores. Michael Bell will now go forward in juvenile court. La liberación de Michael Bell tuvo lugar una semana después del día en que decenas de miles de personas de todo el país se congregaron para apoyar a los 6 de Gina. En la conferencia de prensa, Walters expresó lo que pensaba sobre esa marcha histórica. Walters dijo: Realmente creo y estoy convencido de que si no hubiera sido por la intervención directa de nuestro Señor Jesucristo, el jueves pasado habría ocurrido un desastre. Pueden estar seguros de lo que digo. La violenta represión del levantamiento popular en Birmania se sigue intensificando. Al menos 9 personas murieron el jueves cuando la policía abrió fuego contra miles de manifestantes en la ciudad de Rangún. Se teme que el número de muertos pueda ser mucho más elevado. El periodista y fotógrafo japonés Kenji Nagai estuvo entre quienes fallecieron. Imágenes de video muestran cuando le dispararon a quemarropa mientras los soldados atacaban a la multitud. La junta también está intentando detener el flujo de información, cortando los teléfonos celulares y bloqueando completamente el acceso de la población a Internet. El embajador británico Mark Canning describió los acontecimientos del jueves. Canning dijo: Había una presencia de soldados mucho más notoria en las calles. Había algunas camionetas de la policía en las calles. Había algunos cañones de agua y también había soldados ubicados en muchas áreas estratégicas. Las principales pagodas donde los manifestantes se habían estado reuniendo. Yuedagon y Zule estaban cercadas, pero los manifestantes igual salieron a las calles y se enfrentaron a los soldados y a la policía. Como ya dije, hubo episodios de violencia aislados pero graves en la ciudad. Una investigación del Congreso emitió duras críticas contra la empresa militar privada Blackwater USA con relación a la misión de marzo de 2004, que causó la muerte de 4 de sus guardias y provocó una escalada de la guerra de Irak. El Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes dice que Blackwater envió a los guardias al bastión insurgente de Fallujah sin estar preparados y sin la seguridad adecuada. Los guardias fueron asesinados y los cuerpos de 2 de ellos fueron colgados de un puente. Las Fuerzas Armadas estadounidenses respondieron con ataques devastadores contra Fallujah, que prácticamente destruyeron toda la ciudad, causaron la muerte de miles de personas y desplazaron a miles más. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes también dice que los funcionarios de Blackwater luego bloquearon los intentos del Congreso de realizar investigaciones. Los familiares de los 4 guardias asesinados presentaron una demanda civil contra la contratista militar por haber actuado con presunta negligencia en lo que respecta a estas muertes. Donna Sofko perdió a su hijo, Jerry Sofko, en el incidente de Fallujah. Donna Sofko dijo: el Congreso no puede cambiar lo que le sucedió a mi hijo, pero veremos lo que puede hacer por los otros que están allí, porque alguien debe preocuparse por estas contratistas. A Blackwater lo único que le importa es el dinero. Mientras tanto, surgieron más detalles sobre otras muertes relacionadas con las fuerzas de Blackwater, aparte del tiroteo masivo de la semana pasada en Bagdad. McClatchy Newspapers informa que entre las víctimas se encontraban 4 trabajadores de los medios que fueron asesinados el año pasado. En febrero, los guardias de Blackwater asesinaron a balazos a la periodista del canal de televisión Al Atiyah, Suda Shakir, mientras conducía camino a su trabajo. 5 días después, 3 guardias de seguridad iraquíes fueron asesinados en las oficinas de la cadena estatal Iraqi Media Network, también conocida como Iraquilla. Los 3 fueron asesinados por francotiradores de Blackwater que se encontraban del otro lado de la calle. Un funcionario del Ministerio del Interior dice que los guardias fueron asesinados como si fuera una práctica de tiro al blanco. El Senado aprobó una medida que, según los críticos, promueve la separación de Irak. La resolución no vinculante propone dividir al país en regiones federales para los chiitas, los sunitas y los kurdos iraquíes. El primer ministro iraquí, Nouri al-Maliki, condenó la decisión del Senado, alegando que la separación provocaría una catástrofe. Mientras tanto, el Senado también aprobó una medida que, según los críticos, podría ayudar a abrir el camino para llevar a cabo acciones militares contra Irán. La resolución exhorta al Departamento de Estado a que califique a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista. El Senado aprobó una enmienda presentada por los senadores Joe Lieberman de Connecticut y John Kyle de Arizona que amenaza con combatir, contener y detener a Irán mediante instrumentos militares. El senador James Webb de Virginia calificó la decisión como el mayor sueño imposible de Cheney y dijo que podía interpretarse como un método encubierto de obtener la aprobación del Congreso de posibles acciones militares. Los resultados finales de la votación fueron de 76 votos contra 22. La candidata presidencial demócrata, la senadora Hillary Clinton, votó a favor de la medida. El candidato rival, el senador Barack Obama, se abstuvo de votar. El Senado desafió una amenaza de veto del presidente Bush y aprobó la expansión del programa estatal de seguro médico para niños, SCHIP, por sus siglas en inglés. Los resultados finales fueron de 67 votos contra 29. Los votos a favor serían suficientes para levantar un veto presidencial. Sin embargo, se prevé que se avecina un enfrentamiento debido a que la Cámara de Representantes no logró aprobar su versión de la medida por una mayoría especial de 2/3. El proyecto de ley destinaría 35 mil millones de dólares a la expansión del seguro médico para cubrir a más de 4 millones de niños. El dinero provendría principalmente de un aumento al impuesto federal a los cigarrillos. El presidente Bush prometió vetar el proyecto de ley porque dice que incrementará la intervención del gobierno en la asistencia médica. Un grupo de físicos estadounidenses afirma que el gobierno de Bush realizó afirmaciones falsas al defender su plan de un sistema de defensa antimisiles en Europa del Este. La Casa Blanca tranquilizó a Rusia al prometerle que este sistema no podría captar misiles rusos, pero 5 destacados científicos, entre ellos Theodore Postol del MIT, siglas en inglés del Instituto Tecnológico de Massachusetts, dicen que los lugares propuestos en Polonia y la República Checa podrían anular el arsenal nuclear ruso. La mayoría de la población, tanto en Polonia como en la República Checa, se opone a albergar el sistema antimisiles. El plan es considerado en general como una amenaza abierta a Irán. En Washington, D.C., docenas de manifestantes se congregaron frente a una reunión de líderes mundiales sobre el cambio climático auspiciada por el gobierno de Bush. La reunión tiene lugar apenas días después de que el presidente Bush se negó a asistir a una importante cumbre sobre calentamiento global en la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Casa Blanca dice que realiza su propia reunión para que los principales contaminadores puedan establecer objetivos de emisiones individuales y voluntarios. El director ejecutivo de Greenpeace, John Passacantando, denunció la postura de Bush. Passacantando dijo: en lugar de seguir negando el calentamiento global, quiere preparar esta mentira de que está haciendo algo acerca del calentamiento global. Dice que es voluntaria, dice que no habrá una reducción obligatoria de las emisiones que provocan el calentamiento global, pero que de algún modo esto lo solucionará. Es una mentira y un fraude, y el pueblo estadounidense debe saber que George Bush no habla en nombre de nosotros, los estadounidenses. En la manifestación también se encontraba el activista por el medio ambiente Ted Glick, de Chesapeake Climate Action. Glick lleva 24 días en huelga de hambre para protestar contra la postura de Estados Unidos sobre el calentamiento global. Ted Glick dijo: esta conferencia es un fraude, es una bofetada en la cara a los países del mundo. Hubo una conferencia en las Naciones Unidas hace 2 días acerca de crear un tratado internacional más fuerte y luego George Bush convocó esta conferencia para intentar desviar la atención, interferir y avanzar en la dirección equivocada con respecto al calentamiento global. La reunión sobre cambio climático, auspiciada por el gobierno de Estados Unidos, continúa en el día de hoy. El Washington Post informa que el gobierno de Bush permitirá que 14 prisioneros de Bahía de Guantánamo tengan derecho a solicitar abogados por primera vez desde que fueron detenidos. La decisión le otorgaría a los sospechosos su primer contacto con el exterior, además de su contacto con representantes de la Cruz Roja. Los 14 prisioneros son considerados detenidos de alto valor, trasladados desde prisiones de la CIA en el extranjero el año pasado. El grupo incluye al supuesto autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre, Khalid Sheikh Mohammed. En materia electoral, 4 importantes candidatos republicanos están siendo criticados por no asistir a su primer debate presidencial orientado a votantes afroestadounidenses. Mitt Romney, Fred Thompson, Rudy Giuliani y el senador John McCain estuvieron ausentes en el debate de anoche en la Universidad Estatal Morgan, en Baltimore. Todos asistieron a diferentes eventos para recaudar fondos. El debate fue conducido por el comunicador Tavis Smiley. En otra noticia sobre la campaña electoral, se informó que la revista GQ canceló un artículo crítico de Hillary Clinton luego de que empleados de la candidata amenazaron con eliminar el acceso de la revista al expresidente Bill Clinton. Aparentemente se le dijo a GQ que el expresidente ya no estaría disponible si la revista publicaba un artículo que detallaba conflictos internos en la campaña de Hillary. Un veterano de la guerra de Irak anunció que devolverá sus medallas militares como acto de protesta contra la guerra. Josh Gaines recibió la medalla de expedicionario de la Guerra Mundial contra el Terrorismo y la medalla del Servicio de Defensa Nacional tras estar desplegado un año en 2004 y 2005. Gaines dice que le enviará las medallas al exsecretario de Defensa Donald Rumsfeld debido a que lo responsabiliza por haber sido enviado a Irak. Un documento recientemente filtrado, cuya fecha de emisión es de un mes antes de la invasión de Estados Unidos a Irak, demuestra que el presidente Bush estaba al tanto de que Saddam Hussein había ofrecido exiliarse si se le permitía llevarse $1,000 millones e información sobre armas de destrucción masiva. La revelación forma parte del registro de una reunión entre el presidente Bush y el entonces presidente español José María Aznar en febrero de 2003. El analista de Medio Oriente Juan Cole especula que Saddam probablemente quería llevarse información que demostraba que los presidentes Ronald Reagan y George H.W. Bush habían ayudado a financiar y apoyar su programa de armas. El poseer dicha información, según Cole, hubiera protegido a Saddam de una futura venganza por temor a avergonzar a la Casa Blanca. La transcripción también demuestra que el presidente Bush esperaba que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas le diera su apoyo a la guerra, en parte debido a que nos ahorraría $50,000 millones. La cifra de $50,000 millones fue el cálculo inicial de lo que costaría la invasión. Bush también dejó en claro que esperaba que las fuerzas estadounidenses invadieran Irak un mes después de la conversación, sin perjuicio de la aprobación de la ONU. Bush y Aznar se reunieron el 22 de febrero y la invasión estadounidense comenzó el 19 de marzo. También se informó que Bush señaló que los europeos se oponen a la invasión porque son indiferentes a las atrocidades de Saddam. Bush dijo: quizá es porque es de piel oscura, está lejos y es musulmán. Muchos europeos piensan que está bien. El portavoz de la Casa Blanca, Gordon Shondrow, se negó a realizar comentarios sobre la transcripción. Y por último, fiscales federales anunciaron que están realizando una investigación penal del escándalo de tortura de la policía de Chicago. Durante 2 décadas, una parte de las cárceles de la ciudad, conocida como Área 2, fue el epicentro de lo que fue descrito como la tortura sistemática de docenas de hombres afroestadounidenses por parte de oficiales de la policía de Chicago. En total, más de 135 personas afirman haber sido sometidas a abuso, el cual incluso implicó que les colocaran pistolas en la boca, les pusieran bolsas en la cabeza y les aplicaran choques eléctricos en los genitales. Cuatro hombres fueron liberados de la pena de muerte luego de que investigadores del gobierno concluyeron que la tortura provocó que fueran procesados por error. El fiscal de Estados Unidos, Patrick Fitzgerald, dice que su oficina investigará si el excomandante de policía de Chicago, John Burke, y sus subordinados mintieron bajo juramento y obstruyeron la investigación de sus afirmaciones. Fitzgerald también dice que los fiscales reabrieron una investigación de un incendio en 1987 que provocó el procesamiento de una de las víctimas de tortura. La víctima, Madison Hobley, demandó a Burke y a más de 20 oficiales por supuestamente coercionarlo para que confesara homicidio falsamente. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.